Putos. Toma uno. Aproximación del cerebro. Espera que pase un poquito de tiempo. Mire por el central. Dios, me acabo de revelar un hermano que tiene un ataque del diablo en la mente, en la cabeza. Ahora...